El arte de la guerra es un libro que fue escrito hace más de 2000 años, pero hoy en pleno siglo XXI sus enseñanzas permanecen vigentes, no solo a nivel militar, sino que son conceptos que pueden ser aplicados tanto a nivel empresarial como a nivel personal. A continuación veremos algunas de las mejores ideas y cómo pueden ser aplicadas a tus propias circunstancias. La primera de ellas es, si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Si te conoces a ti mismo pero no conoces a tu enemigo, por cada victoria que ganes, perderás una. Si no te conoces y no conoces a tu enemigo, correrás peligro en todas las batallas. Supongamos que tienes una empresa, pero no te has tomado el tiempo para conocer cuáles son las ventajas de tu empresa y tampoco sabes quiénes son tus competidores. De esta manera será muy difícil que logres una victoria contundente. Por eso, en muchos textos de administración se habla de la planeación estratégica, donde a nivel interno debes conocer cuáles son las fortalezas y debilidades de la empresa, y a nivel externo debes buscar aquellas amenazas y oportunidades que se encuentran en el entorno para así diseñar estrategias que permitan obtener los mayores beneficios posibles. Como dice en el libro, nunca debe atacarse por prisas. Tanto a nivel militar como a nivel empresarial, siempre será aconsejable tomarse el tiempo para la planificación y coordinación de un plan. Hacerlo de esta manera puede que no garantice el éxito con total seguridad, pero así habrá más oportunidad de salir victorioso. Recuerda que mucho cálculo te puede conducir a la victoria, pero tener en cuenta muy pocos aspectos te puede conducir a la derrota. Muchas veces observamos cómo las personas crean un negocio sin tomarse ni siquiera el tiempo para planificar las actividades. Hay que reconocer que en algunas ocasiones funciona y el negocio prospera, pero más que una regla es una excepción. Siempre será mejor diseñar un plan antes de tomar acción. A nivel personal, esta idea también puede ser aplicada. Conócete a ti mismo, descubre cuáles son tus fortalezas, para qué consideras que eres bueno. No entres a un negocio solo porque otra persona está teniendo éxito. Puede que él esté teniendo resultados porque sus habilidades se adecuan perfectamente, pero en tu caso puede ser completamente distinto. Debes buscar tus propios intereses para poder aportar algo valioso y obtener recompensas. Otra idea que considero importante es la siguiente. Si envías refuerzo a todas partes, en todas partes serás débil. Para ilustrarlo, veámoslo con un ejemplo. Imagina que una organización en su afán de obtener mayor rentabilidad empieza a incursionar en otros negocios. La complejidad para administrar la empresa aumenta, pero dicha empresa no revela una mejora significativa en las utilidades. Esto se debe al principio de Pareto. El 80% de los resultados es producido por el 20% del esfuerzo. Incursionar en varias cosas al mismo tiempo no significa tener más oportunidades de crecimiento. Siempre será mejor hallar ese negocio o producto que brinda la mayor rentabilidad y enfocar todos los esfuerzos en mejorarlo y hacerlo más eficiente. A nivel personal pasa exactamente lo mismo, como nos lo dice el libro Lo Único de Gary Keller. No puedes ser realmente exitoso si te dedicas a varias cosas. Es cierto que los grandes millonarios tienen varios negocios y en la mayoría de ellos son rentables, pero estamos hablando de grandes capitales donde es posible delegar muchas de las funciones en otras personas. Pero si eres un emprendedor con un pequeño negocio, donde tienes poco capital, nunca será buena idea tener varias opciones y dedicar tiempo parcial a cada una de ellas. Enfócate primero en hacer crecer un negocio, después ya tendrás tiempo para probar con otras cosas. Una tercera idea que vale la pena resaltar es la siguiente. Quien esté primero en el campo de batalla y espere por el enemigo, estará fresco para la batalla. El que sea segundo y haya tenido que correr, llegará cansado y tendrá menos opciones de conseguir la victoria. Esta idea aplica en muchas ocasiones con las nuevas oportunidades de negocio. Aquel que ha incursionado primero siempre obtendrá los mayores beneficios. Aquellos que lleguen luego ya tendrán que esforzarse un poco más para conseguir los resultados, hasta que llega un punto en el cual hay tantas empresas ofreciendo lo mismo que el negocio se satura y ya no es rentable, ya que la oferta en ese punto será muy superior a la demanda. Por ello es que las empresas tienen que estar buscando nuevas formas de realizar sus procesos, buscar las nuevas tendencias de su industria para mantener a la vanguardia en la búsqueda de nuevas oportunidades. Una empresa que no se renueva está condenada a desaparecer. A nivel personal también tenemos que renovarnos constantemente con nuevos conocimientos. De esta manera será más sencillo encontrar nuevos nichos de mercado que sean menos competidos y donde puedas obtener los mayores beneficios. Recuerda que siempre el que está mejor preparado tiene mejores oportunidades para tener éxito. La siguiente idea es, No hay más de 5 colores primarios, pero en combinación estos pueden producir la gama de colores completa. Esta idea la podemos relacionar con la sinergia que se puede lograr entre individuos. Una organización es más que la suma de sus partes, es un complemento que puede producir resultados increíbles si se cuenta con una colaboración conjunta. Es por ello que la estructura organizacional de las empresas en los últimos años se ha vuelto menos vertical y hay una comunicación más efectiva entre departamentos. De esta manera se pueden producir mejores resultados que cuando se trabaja de manera aislada. A nivel personal también es importante buscar esas alianzas que te permitan crecer y mejorar más rápido. Cuando se busca la sinergia, se pueden beneficiar ambas partes gracias al trabajo en equipo. Y por último tenemos que lo que permite a un gran general atacar, conquistar y conseguir las cosas que otros hombres no consiguen es el conocimiento de las cosas futuras. Y dicho conocimiento es posible gracias a la información. Si conoces las nuevas tendencias en la industria en la cual te desempeñas, puedes saber con un poco más de precisión hacia dónde se dirige el mercado. Por suerte estamos en la era de la información, por lo que nos es posible estar al tanto de todo con un buen aprovechamiento de nuestros recursos tecnológicos, lo que ciertamente nos puede poner en ventaja con respecto a los demás. Aprovecha todos los recursos disponibles de la mejor manera. De esta manera concluye una breve interpretación de este libro. Definitivamente es un libro que a pesar del tiempo se ha mantenido vigente en cuanto a las estrategias militares, pero también es fundamental para aplicar algunas de esas estrategias en el entorno competitivo en el cual nos encontramos. Espero que haya sido de su agrado. Si te gustó este video, por favor regálame un me gusta, comparte este video en tus redes sociales, deja tu comentario y si quieres ver más videos animados como este, suscríbete a mi canal. Muchas gracias por el apoyo recibido y esperen pronto un nuevo video.